La valentía detrás de la huida, porque hay historias que merecen ser contadas. Presentamos Perdonar, una decisión de valientes. Fue desplazado de ese lugar ya hace más de 24 años. Su vida desde ese entonces dio un giro de 180 grados, donde sus costumbres cambiaron. Los ritmos de vida y sus necesidades ya no eran las mismas. Albeiro Gómez se convierte en un personaje que permite resaltar el concepto de resiliencia, que consiste en la capacidad del ser humano de sobreponerse a las dificultades y ser transformado por ellas de una manera positiva. El desplazamiento cambió su vida, pero fue él quien finalmente eligió un destino para sí mismo, gracias a sus características resilientes, de las cuales se destacan su amor y su confianza en Dios. Soy campesino, alegre y parrandero. Yo quiero el campo con todo el corazón, porque en el campo nací, aquí he vivido, y en sus veredas yo conocí el amor. Soy campesino, alegre y parrandero. Yo adoro el campo con todo el corazón, porque en el campo nací, aquí he vivido, y en sus veredas yo conocí el amor. Yo vengo de Camposano, Timbío. Antes me dedicaba a la agricultura, a los oficios varios, al negocio, ahí la tierra que mis padres tenían. Era un lugar bastante hermoso, había mucho calor de familia, sobre todo la naturaleza, era muy llamativo, habían pajaritos, habían muchos animales silvestres, de pronto los que llamamos nosotros las chuchas, ya que son las raposas o las, bueno, no sé cómo es el nombre científico, pero algo así era, y también águilas y todo ese tipo de animales silvestres. Decidimos venirnos de nuestro lugar de origen, ya pues que allá mataron a un hermano, la guerrilla lo mató, y pues ya quedamos prácticamente amenazados y con el miedo. Ya nos tocó pues salir de nuestras tierras y ya llegar acá a la ciudad de Popayán. Bueno, fue un cambio total, ¿no? Un cambio muy brusco, porque pues mis padres fueron siempre campesinos y uno también fue campesino. Tuvimos que llegar de cambiar nuestra forma de vida a otra forma de vida, que es la ciudad, ¿no? Que acá pues es duro, ¿no? Sobre todo en el campo uno no compra lo que es la energía, el agua, y uno cocina pues con leña, ¿no? Que uno encuentra por sus alrededores. Acá tocó todo comprar, absolutamente todo, y eso fue pues bastante traumático para mí y para nuestra familia en general. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la tasa de desempleo en la ciudad de Popayán fue de 11.5% en el trimestre de octubre a diciembre del año 2016, siendo la quinta ciudad con mayor desempleo a nivel nacional. El trabajo era muy escaso en ese tiempo, la vivienda también, eso fue bastante crítico. Nos tocó llegar, pasar a una casa donde una hermana vivía, y pues nos tocó amontonarnos todos ahí. Y sí, el trabajo y la vivienda, lo más crítico. Ya, y lo que necesitaba uno, pues, digamos, que no daba espera, que tenía que ser inmediato. Albeiro Gómez da cuenta de la fortaleza que ha tenido junto con su familia y nos recuerda que la vida está llena de malos y buenos momentos, que infortunadamente los malos momentos pueden repetirse, pero siempre habrá una luz de esperanza al final de todo camino. Nosotros salimos de Timbío, luego posteriormente pues fuimos a Aral Huila, o sea, yo solo fui a Aral Huila, ya mi señora es del Huila, y ya del Huila nuevamente desplazaron a mi señora, y mi señora pues ya llegó aquí a la ciudad de Ortigal mediante... pues ella siempre estuvo pendiente de todos los procesos del gobierno. Y bueno, tocó siempre duro, ¿no? Pues entrar en la competencia de otra mucha gente. Y afortunadamente, pues Dios nos premió con una casita acá y por eso le estamos eternamente agradecidos. Actualmente trabajo como docente dictando horas cátedra porque no me he podido graduar todavía por la cuestión de mi familia y porque la situación económica ha sido muy dura. Yo regresé a la universidad últimamente y pues porque ya pues ya se tiene donde vivir, ya las condiciones han cambiado y... Cambio. Con certeza es la palabra de mayor significancia en su vida hasta este momento. Ahora es una palabra positiva porque él está a punto de obtener su grado universitario en el área de la ingeniería electrónica, lo que contribuye a su crecimiento personal y fortalecerá las esperanzas que su familia guarda para el futuro. Si retrocedo el tiempo, llueven recuerdos en mi memoria una vez más. Yo no le soy mal agradecido a mi Dios, ¿no? Porque de todas maneras Dios ha estado con nosotros. Hay el dicho que dice Dios proveerá. Ha sido un cambio pues brusco, uno todavía no se olvida de lo que fue, pues uno sigue siempre añorando volver de pronto a las tierras, sigue pronunciando las mismas palabras, sigue de pronto conservando casi las mismas costumbres de que teníamos en el campo. Y pues yo creo que no va a haber, digamos, un olvido totalmente de lo que fuimos, sino pues que siempre tratamos de equilibrar esos dos lugares donde hemos vivido y tenemos nuestra vida. Una muestra de su capacidad resiliente es la decisión de perdonar a aquellas personas que le ocasionaron daño en el pasado, pero hoy hacen parte de su historia, una historia transformada positivamente por Albeiro Gómez. Eso ya se perdonó, eso ya quedó atrás. Uno no tiene por qué vivir con estas cargas. Pues hay una justicia, que es la justicia divina. Él es el único que juzga. Nosotros estamos bien. Si hoy en día se presentara de pronto a las personas que nos hicieron daño, pues con mucho gusto les daríamos un abrazo y hay que darle la oportunidad a todo mundo, pues siempre tenga la voluntad de cambiar. La violencia no es el camino, que siempre hay otra forma de arreglar las cosas, que es el diálogo, que nosotros debemos ser tolerantes, que debemos perdonar también, ¿no? Esta ha sido una historia que da cuenta del sufrimiento que no es posible recrear por lo crudo de su naturaleza, pero que enseña la capacidad que tienen las personas para luchar sin importar las dificultades, no abandonar la esperanza de reponerse, de crecer, de progresar, de ser feliz. Esta fue una producción realizada por estudiantes de Comunicación Social de la Universidad del Cauca, en el barrio Valle del Ortigal de la ciudad de Popayán. Agradecemos a todas las personas que contribuyeron en este proyecto.